¡Qué buena! ¡Qué buena! 88.9. ¡Qué buena! Si te gustan los corridos, las historias por contar y la música norteña. Hola, señor. ¿Cómo le va? Entonces, no te puedes perder Amaneciendo con los Tigres del Norte, con los más grandes exponentes de la música regional de América. Entre Carlos y Raúl. Disfruta sus corridos, baladas norteñas, temas de película y todos sus éxitos aquí en La Qué Buena, de lunes a viernes, de 5 a 5:30 de la mañana. Amaneciendo con los Tigres del Norte en el 88.9. Una camioneta gris con placas de California. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. ¿Qué va? Yo quisiera buena.